Phrase Builder 2. ¿Es usted también español? Are you also from Spain? ¿Cuál es su profesión? What's your profession? Soy abogada. I'm a lawyer. ¿Sois de Argentina? Are you from Argentina? No, somos colombianos. No, we're Colombian. Ustedes son artistas. You're artists. ¿Cuál es su número de fax? What's your fax number? ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? What's your email address? Nosotros no somos de Brasil. We're not from Brazil. ¿Cómo estás? How are you? Estoy bien, gracias. I'm fine, thanks. Estoy cansado. I'm tired, male. Estoy cansada. I'm tired, female. Estoy triste. I'm sad. Estás feliz. You're happy. Está mal. He, she is not doing well. ¿Dónde está la universidad? Where's the university? Está en la Avenida Palacios. It's on Avenida Palacios. El horno está caliente. The oven is hot. El agua está fría. The water is cold.